La ciudad sola no vive, cuídalo, querida. Ya sabemos cuídalo, que es poco, por cuídalo, eso, cuídalo, cuídalo. Viendo la tele, la noticia normal, petrolero va a naufragar. Viendo gaviotas que ya no pueden volar, los ojos se nublan, reacciona ya. Y las ballenas también en el mar, que ya no saben por dónde nadar. Y en la playa, en el paseo matinal, cuatro cadáveres, reacciona ya. Reacciona ya, el tiempo pasa deprisa, no lo pierdas, cuídalo.